Este año que empieza, quiero que sea mejor que el anterior, que tengas mucho trabajo y que seas muy feliz junto a los tuyos. Es el deseo de Cacho Deica junto a los Palmeras.